Entre el amanecer y el mediodía hay más que sonidos. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Damián, buen día. Buen día, buenas noches. Estamos entre martes y miércoles prácticamente, estamos todo el día juntos. Hace cucharita nomás. Pero la verdad que después estamos acá adentro. Gente, muy pero muy buenos días. Una mañana fresquita. Estamos en una mañana fresquita. Y tengo un problemita con el Servicio Meteorológico Nacional Argentino. La tele estoy viendo que dice 9 grados 3 décimas, el servicio meteorológico me dice 4 grados. Pero esto es en Ezeiza, debe ser. O... Claro, ¿ves? Y me aparece todo, ¿eh? Mirá que estamos, me parece que estamos... Bueno, ahí está, vamos a ver. Ahí está. Ahí actualizo, tenés razón, sé que a las 9... Claro, soy que a las 9. Gente, les voy a decir lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Dice que actualmente estamos en 14 grados 4 décimas con una humedad del 72%, una presión de 1021,3 hectopascales. Vientos noroeste a 9 kilómetros por hora, el cielo está algo nublado. La máxima para el día de hoy es de 18 grados, ¿sí? El tiempo va a estar a la mañana y a la tarde despejado, a la noche va a estar algo nublado. La probabilidad de precipitaciones es 0% para todo el día. La temperatura variable va a ser de 11 grados en el transcurso de la mañana, 18 grados. Ya tenemos 14, no lo entiendo. Me dice 14 acá. Una locura. Bueno, temperatura, acá el Servicio Meteorológico Nacional Argentino dice de 11 grados. A la tarde 18 grados llega a su pico máximo y a la noche 12 grados. Los vientos van a ser de igual intensidad en todo el día, entre 7 y 12 kilómetros por hora, igual que la predominación del viento va a ser del este. Así que bueno, va a estar fresquito. Ya entramos al invierno, ya es invierno, gente. Ya estos días de esta época del año, ya entramos al invierno. Si bien este otoño fue raro porque tuvimos días de calor, pero... hermoso, igual está hermosa, ¿eh? La mañana está hermosa, salgan abrigadito con algo, y a la noche aquellos que vuelven tarde salgan abrigadito, porque a la noche también va a estar fresquito, pero va a estar lindo, va a estar muy lindo. Bueno, gente, perdón, ¿cómo arranca? Vamos, le voy a leer una breve reseña, por ejemplo, del dólar, para tener una idea, para tener un parámetro. El dólar del Banco Nación está a 230,50. El dólar Blue está a 474 pesos. El contado con licitación está a 433,64. y el riesgo país está en 2.647, bajó un cachito. ¿Pero por qué bajó y por qué se frenó el dólar? Porque llegó a 179. Porque el Estado, el gobierno, volvió a devaluar la moneda. Ahora está el dólar oficial en 230,50. Recuerden que creo que lo habíamos agarrado en 221, era, ¿no, Dami? 22, una cosa así. Cuando lo empezamos a seguir. Así que bueno, nada. Por lo tanto, dice Infobae. Bueno, no me quiero actualizar. ¿Qué le pasó? A cualquier lado me llevo. Bueno, dice, vamos a leer, como siempre saben que les leemos Infobae y Crónica. Aquellos que quieran leer la nota completa, vamos a empezar por Infobae. Tienen que ingresar a www.infobae.com, ¿sí? Es la plana principal de Infobae. Y dice, comienza un mes crucial en la transición hacia las elecciones. Dólar y precio definen internas y candidaturas. El viaje de presidente y Massa a Brasil vuelve a exponer el desafío de las escasas reservas. Junto a las tensiones propias, la suerte de tratativas con el Fondo Monetario, ¿sí?, y la inflación concentran las expectativas de mayo. Ese panorama acelera también los tiempos para la oposición. La policía brasileña allana la casa de Bolsonaro en una causa por datos falsos sobre vacunas contra COVID. Fue asesinado por tres compañeros que copiaron escenas de Tarantino y patearon penales con su cabeza. Parece Crónica. No, es Infobae. La oferta de Lula a Alberto Fernández para ayudar a aumentar las reservas del Banco Central Argentino. Un alumno mató a 9 personas en una escuela de Belgrado. El misterio de las enormes 81 chimeneas que no arrojan humo y aparecen por toda la ciudad. ¿Dónde es esto? Acá no es, ¿o sí? Ahora después lo vamos a leer. Era medio curiosidad. El niño del cuento es él, Jorge Fernández Díaz. Lee a Borges y se puede escuchar acá. ¿Cómo que era el diario? Era el nene. Bueno. Las reservas se acercan a su nivel más bajo en 7 años. Duro golpe para River Plate en la Copa. Una vergüenza, no voy a leerles nada. Estallaron los memes tras la goleada, no les voy a leer nada. La calculadora que necesita el equipo de Michelle, sí, una vergüenza. Las burlas del Fluminense a River Plate tras la histórica goleada por la Libertadores, sí. Hice un, dos, dos, dos. Ah, el 4 lo hizo el mismo. Acá aparece 3 veces haciendo así 2. Ah. Que mira, anda para allá y salí la hélice. Qué malo que son para hacer. No son como nosotros. 16 años de la desaparición de Maddie McCain. Pista falsa, sospechas de pedofilia y su última foto. El brutal asesinato de las abuelas de Fito Páez, en un libro que bucea en la etapa más oscura del músico. Es lo que estábamos hablando recién. ¿Cuáles son los dos síntomas tempranos del cáncer de páncreas? Aumento de luz y gas. ¿Cómo inscribirse para solicitar subsidios y pagar menos frente a las subas? La interna, el rojo vivo en el PRO, esperan una señal de Vidal luego de la decisión de Acuña de bajarse. Y lo que pasa es que hay presiones de todos lados. La CGT se puso en modo electoral para apoyar a Massa y condicionar al futuro gobierno. El Frente de Todos minimiza la candidatura de Schiaretti y descarta que le reste votos a las PASO. ¡Uy! Día de la milanesa. ¿Por qué se celebra y cuáles son los secretos para cocinar las más ricas y crocantes milanesas? ¡Qué rica que es la milanesa! Por favor. Eso podríamos leerlo después. Vamos a leerlo, después lo vamos a chusmear. Detalles de la repavimentación del circuito que corrió Fórmula 1 en Buenos Aires. Imágenes, datos. Yo fui. Acá. He ido a las dos últimas. Creo que hicieron 3 y las dos últimas. O la primera y a la última, una cosa así. Cronología de los cortocircuitos que Messi sufrió en el Paris Saint-Germain. ¿Está suspendido Messi o no juega por algún motivo? 2 semanas le dieron por el viaje, o sea que fue extraoficial el viaje. No, ¿sabes que ayer lo vi, lo pasé así por alto? Ah, por negocios de él. Ah, mirá vos, no sabía. Después vamos a ver, como para hacer algo de... para interiorizarnos, hacer algo de puterío. Gente, dice, Mirtha Legrand fue operada con éxito, el primer parte médico. La ex rebelde güey, Jazmín Becar Varela, fue mamá junto a su novia. ¿Cómo junto a su novia? Ah, junto a su novia. No podemos creer que ya estés con nosotras. No sé quién era esta piba. Rebelde Way. Ah, Rebelde Way eran los programas de Cris Morena, ¿no? ¿O no? Creo que sí, mirá vos. Fueron apropiados y vivieron engañados y ahora buscan restituir su identidad. La lucha de los buscadores. Todos tenemos derecho a la igualdad de origen. No estamos buscando... ¿Qué debe hablar de los hijos desaparecidos, no? Trajes y manuscritos. La colección de 1500 artículos que subastará Mary Austin, la novia de Freddie Mercury. Los intendentes del PJ se preparan para la negociación de listas. ¿A qué lugares apuntan? Uh-huh. El director de cine Román Polanski posó con la mujer que lo acusó de violarla cuando tenía 13 años. Programa de la Feria del Libro 2023 para hoy 3 de mayo. Rechazaron una medida cautelar de un hombre que pretendía frenar el aborto de su expareja. ¿Qué dice? Rechazaron una medida cautelar de un hombre. Esto es un tema... No sé, yo estoy en contra de eso y... No sé. Kicillof se acerca a los movimientos sociales y da una muestra más sobre su decisión de buscar la reelección en Buenos Aires. Uy, cómo tengo la voz, ¿se nota? Palabras sensibles. La empresa Matrix de TikTok monitorea lo que se dice sobre China. Trump y los uigures, ¿qué sería? Uigures, qué sé yo. Encontraron muerta una mujer de 22 años tras una fiesta en un departamento de La Plata. Qué fiesta, ¿no? Mamá. La historia de Germán Cano, el verdugo de River en la Libertadores, su vía crucis en el fútbol argentino y por qué dibuja una L en los festejos. Macarena Paz habla por primera vez de la salud de su beba. Tuvimos mucho terror y sufrimiento. ¿Quién es Macarena Paz? ¿El de...? No creo que sea eso. No sé quién es Macarena Paz, gente. No tengo ni idea. Hablan como si fuera... Perdón la ignorancia, ¿no? No sé quién es. ¿Actriz? Jimena Latorre llegó a la astrología a la Feria del Libro. Es arte, no es ninguna ciencia. ¿Quién es Jimena Latorre? Mona también, Jimena Latorre. Mona. Misiones elige el domingo entre continuidad del Frente Renovador o la alternancia con el Junto por el Cambio. Dólar ahorro, se renovó el cupo de $200. ¿Quién puede comprar y quién no? Bien, precios justos, autorizan subas del 5% mensual y preparan una canasta para los comercios de barrio. O sea, te quieren demostrar lo pobre que sos y que no te alcanza para nada. Los mensajes que le envió Emily Rodríguez a su novio la madrugada de su muerte. La chica que tiraron del... que se cayó del sexto, el quinto. Le mandó un mensaje a su novio. Mirá vos, la chica con novio. Qué bárbaro, ¿no? La doble cara, la doble vida que a veces tiene la gente. El gobierno promulgó la ley que crea juzgados y fiscalías en Santa Fe para frenar la violencia de narco. ¿Cuáles son los desafíos para impulsar la vacunación en la región? Según el experto del gobierno de los Estados Unidos. Gente, no nos tendríamos que vacunar más. Lo único que está dejando muchas secuelas. Reporteros Sin Fronteras alertó por el avance de la desinformación en su balance 2023 sobre la libertad de prensa. ¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa? Bueno, habría que entrar, ya saben, allí. Todos los que quieran leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com.ar. Vicente López y Planes, el autor del himno al que la política llamaba cuando las papas quemaban. Mirá vos. Qué bueno eso, ¿no? Bueno, gente, estamos en el 9 y cuarto, tenemos que ir a unos temas. Vamos con los primeros temas, Dami, ¿estás preparado? Recuerden que deben enviarnos el audio al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Bien, seguirnos en nuestras redes, en M Diferentes OK o en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, vamos a los dos primeros temas. Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fue, solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loco. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.

Gente, bueno, nos pasamos a Crónica, ¿eh? ¿Les parece? www.crónica.com.ar. Allí deben, si quieren leer todas las notas, deben ingresar ahí y ver todo lo que sucede. Dice, bueno, guerra contra la inflación. Precios justos actualizaron la canasta de frutas y verduras. ¿Cuáles son los nuevos precios y productos? Bueno, deben ingresar ahí a la página de Crónica. Dice, datos y claves. Plazo fijo contra la inflación. ¿Cuánto se gana con 50 mil pesos y por qué conviene invertir por 30 días? Bueno, ya lo hemos explicado eso, porque conviene, por más que quieras decir, bueno, mira, yo tengo 90 días. Bueno, si querés ganar más plata, no pongas a 90 días el plazo fijo. Destinala 30 días, cada 30 días renovala y vas a ganar más plata. Eso ya lo habíamos explicado. A prepararse, ChatGPT, GPT sería... Ese no sé cuál es, Damián, ¿cuál es ese? Ah, ¿es todo en inglés? Ah, el de la inteligencia artificial. Ah, después vamos a chusmear a ver cómo es. Revivió Nostradamus y predijo cuál será la próxima pandemia. Oh. Mala noticia. ¿Él? Claro, lo revivieron. Por el Nostradamus. Tenerlo en cuenta. Tránsito el miércoles 3 de mayo en los accesos a Cava. Y el estado del transporte público. Ya no hay más paro, no hay más nada, ¿no? ¿Solucionaron los quilombos? Ni idea, no sabemos. Escándalo total, la venganza del Paris Saint-Germain con Messi. Bueno, lo que estábamos hablando recién. Dice, aumento, se terminaron los subsidios a la luz. Entérate si te toca pagar el 100% de la boleta. Muy bien. Fuerte apoyo, Lula da Silva en la conferencia junto a Alberto Fernández. Vamos a hablar con el Fondo Monetario Internacional para que le saque el cuchillo del cuello a la Argentina. Encuentro tras bilateral con Alberto Fernández, Lula da Silva dio apoyo explícito a la Argentina y ultiman detalles de acuerdos comerciales. Crimen, así fue el tiroteo en el que mataron a un joven que fue baleado y apuñalado durante una pelea vecinal. Eclipse lunar y numerología, que significa el portal 5-2.5, o sea, 5-2.5. Y cómo aprovechar su energía. Tendremos que llamar a alguien un día y que nos... Sí, ¿no? Alguien más que nada, porque a la gente a veces eso no importa. La predicción de lo que le pueda llegar a pasar, de chusmas, ¿no? Porque después, en definitiva, por más que te enteres, después si pasa o no. Pero bueno, Wanda Nara en un insólito comentario de la plata era... Está bien, ok, listo, Masterchef, Wanda Nara, imagino que va a ser algo muy importante. Es más, no parece Wanda Nara. Si vos me decís, esta es Wanda Nara, si vos mostrás una foto de esta mujer ahora, no parece Wanda Nara. Lejísimo de parecerse a la Wanda Nara que sale esa mañana con los boxers, los calzoncillos de Diego Armando Maradona, a saludar a las cámaras. Muy, muy lejos. Muy, muy lejos. La verdad que la mutación que sufrió esta chica es extraterrestre. Pues mutó un montón. Bueno, gente, nada, ahí estamos. Ahí, bueno, vamos terminando. Recuerden que la temática de nuestro programa es la primera hora es en español, la segunda hora es internacional y la tercera hora es la que programan ustedes enviándonos un mensaje de audio en lo posible para poder reproducirlo. Al 1164-00-7047, 1164-00-7047, o bien pueden chusmearnos en las redes sociales. Recuerden que estamos sorteando las entradas para ir a ver a La Comparsita y para ir a ver a Sky Bailison. Y dentro de unos días vamos a sumar la de Babasónicos en Lanús y en Villa Ballester. Así que bueno, Dami, ¿estás preparado para ir unos temas? Vamos unos temas y volvemos en la primera hora. Sueño. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Con temita y todo. I'm going through a drought. día, Radio Voz, ¿cómo están, chicos? Acá tomando unos matecitos. Respecto a si me gusta mi trabajo, sí me gusta mi trabajo. Es cansador nomás, pero me gusta y también lo puedo hacer en casa, entonces puedo hacer todo a la vez. Besos. Qué grande, Gladys, gracias por estar allí, amiga. Gracias siempre ahí al pie del cañón del otro lado, como quien dice. Muchas gracias. Tenemos ganas con Damián de un matambre arrollado. Gladys, es para vos. Es para desayunar, para hacer una picadita acá. Es para acompañar el mate nomás. Así que bueno, y de paso venís y conocés. Vení a tomar mate con nosotros. Te queremos, Gladys. No, hace unos matambres arrollados y procesados. ¿No te gusta el matambre? Ah. No, muy rico, muy rico. Bueno, gente, a ver. Les iba a leer un poquitito de la parte de economía. No, me quedaron algunas cosillas todavía. Dice, bueno, otra vez problemas con los neumáticos. Una huelga en la planta de Bridgestone frena la producción. Bridgestone se está preparando para irse del país, gente. Hay tres empresas. Una es nacional, que es FATE. Que creo que son los Quintanas, tienen muchas ganas, de hecho tienen un predio muy grande en Brasil. Así que lo único que falta es que se nos empiecen a ir las fábricas, o sea, ya se están yendo igual, gracias a los sindicatos. Pero bueno, aflojen un poco porque, gente, nos estamos fundiendo. Van a terminar fundiendo el país. La medida de fuerza provocará el abastecimiento del mercado con productos importados. ¿Sí? El sindicato reclama por mejoras de seguridad y reincorporación de 9 trabajadores. De tener miles, reclaman por 9. Muchachos, agradezcan que no empiecen a echar a cientos, porque el país no está como para que esta empresa esté acá en el país. Entonces me parece que hay que hacer un mea culpa de las cosas y darse cuenta de dónde estamos viviendo. Yo entiendo la puja de poder, la necesidad económica que tienen y esas cosas, pero me parece que acaban a terminar perjudicando a muchísimos más. Dice Horacio Rodríguez Larreta, presagió a cuánto se irá el tipo de cambio en una dolarización. Fue asesinado por 3 compañeros. Ah, esto lo habíamos leído. ¿Por qué se vuelve a actualizar? No sé por qué se actualizó. A ver si me tienen un poco de paciencia. Les quería leer algo. Bueno, acá dice. ¿Qué dice? Zánganos, bómbolos y atraso mental, la frase más polémica del gobernador que insultó a los porteños, el señor Infran. Gildo Infran dijo todo eso de nosotros. ¿Ah, vos no sos porteño? ¿Dónde naciste? Puerto Rico. <eso. risa> qué bárbaro. Bueno, Gildo, qué bárbaro. Kicillof se acerca a los movimientos sociales y da una muestra más sobre la decisión de buscar una reelección. Ahora está. Se debe lavar la mano cuando saluda. Pues tiene esos barretines, el tarado este. Kicillof. Como Cristina. ¿Sí? Llega y se lava la mano, se desinfecta, tiene un montón de cosas para. Palabras sensibles de la empresa. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Había unas cosas, no sé qué decía Mercedes-Benz, eso quería leerles. Mientras Mercedes-Benz los descarta, otros fabricantes alemanes de autos apoyan los combustibles sintéticos. ¡Qué tool! ¡Qué tool! Alquileres, ¿por qué los precios saltaron más del 10% en un mes? Algo que no pasaba desde hacía una década. Pero nadie los controla, gente. Entonces, van a seguir aumentando. Gerardo de la Paulera. Y la propuesta de unificar los ministerios de Educación y Economía. Terrible error. Los encuentros de Tigma de hoy en la Feria del Libro con Ignacio Ibarzabal y Pablo Gianera, entre otros. ¿Quiénes son? Ni idea. Nada, bueno, hay talleres para docentes. ¿Cómo es la nueva campaña de Manu Ginóbili y el Peque Pareto? Protagonizaron una campaña de seguros. Mirá lo que es la Peque Pareto. La de Manu Ginóbili. La sientan arriba del techo de un Smart. Y le llega ahí. No, tenés que mirar esta foto. Mirá lo que es esta foto. Qué personaje. Impact Argentina. Vuelve el evento que reúne a líderes del marketing, tecnología y negocios. El viaje de la luz se comporta igual tanto en el tiempo como en el espacio. Consumo. Las tarjetas ganan terreno frente al efectivo con planes que no excedan las 6 cuotas. Gente, si pueden evitar usar las tarjetas de crédito, háganlo porque los va a endeudar. Si se ponen a sacar los intereses y el exceso que pagan, recuerden o sepan, ¿sí?, aquellos que no lo saben, que todos los gastos administrativos de las tarjetas y todo ese verso que le ponen en un papel, en el resumen, todo eso se llaman intereses encubiertos. Porque dentro de la prestación de servicio que ellos le brindan, que es la financiación, ya están imputados todos los costos de movimiento y manejo, impresión, papel, está todo ahí. Entonces, tengan en cuenta que todos esos gastos son gastos de intereses encubiertos. Sumen todo eso y es una locura lo que pagan en el exceso, más allá de los intereses. Entonces, eviten de usar las tarjetas porque van a perder un montón. Van a perder un montón. Casi en 4 o 5 meses, depende de tu sueldo, o es un sueldo de lo que uno gasta. Recuerden que el pobre, el laburante, como nosotros, o sea, como todos nosotros, somos los que más gastamos porque no tenemos capacidad de ahorro. Entonces, todo lo que generamos y lo que cobramos por medio de una remuneración, que es nuestro sueldo, lo gastamos prácticamente todo y no nos alcanza. Por eso entiendo que mucha gente use la tarjeta, pero traten de achicar ese gasto porque de acá a fin de año, mamá, la que nos espera. Así que cuídense, por las dudas, quizás no, ojalá tenga que guardar la lengua en el bolsillo, pero sean cautos con el gasto de la tarjeta. Traten de controlarlo, no pidan créditos. A los abuelos, no pidan crédito en los bancos. No pidan crédito en la entidad bancaria donde cobran. No pidan el crédito en la entidad bancaria o financiera donde cobran. Deben pedírselo a ANSES. Es la tasa más baja del mercado. Deben pedírselo a ANSES. Deben ir a hacer el trámite a ANSES para pedir el crédito, no a la entidad bancaria, que es altísimo el interés que le están cobrando. Además de cobrarle por cada operación de caja, le están cobrando unos pesos, le cobran muchísimos intereses por el crédito, que es el negocio de ellos. Pero no deben pedirle el crédito a la entidad bancaria por donde cobran. Deben pedírselo al ANSES, a la Agencia Nacional de Seguridad Social. No deben pedirle el crédito. Recuerden, deben pedirle el crédito porque veo a veces, por unas cuestiones que mi papá no entendía, tuve que acompañarlo y vi que hay mucha gente que va a pedir el crédito o que está haciendo, va pagando el crédito a se lo paga efectivo, sí, muchísima gente. Y digo, esto está mal. Entiendo que en el engaño que uno cree que no, que como cobran por ahí, ANSES los manda a ellos para que le cobren. Estamos hablando de efectivo, sí. Entonces, no deben pedirle el crédito a la entidad bancaria donde cobran. Se lo deben pedir a ANSES. Vayan a yo lo recomiendo que lo hagan personalmente. Lo pueden hacer por desde mi ANSES, desde la aplicación. Es muy simple. Pero yo les recomiendo que vayan a hacer la prueba, averiguar cuánto le van a descontar por mes, qué cantidad de plata le pueden dar. Esas cosas, vayan personalmente, van por mesa de entrada. La gente de ANSES es muy amable y les resuelve todos los problemas que se le presenten. Vayan y averigüen ahí, se sientan con los chicos de ANSES y le dicen, quiero sacar un crédito, ¿qué crédito me das? Permítame el DNI, le dan el DNI a ustedes y ahí le van a dar todo lo que pueden sacar. cuántas cuotas lo pueden hacer en un año, en tres años, o sea, es muy simple y es la tasa más baja que existe en el mercado. Por lo menos por el momento es la tasa más baja. Recuerden, a todos los que están jubilados o pensionados, deben de pedir el crédito en ANSES. Obviamente pueden pedírselo al banco, pero le están cobrando una fortuna de intereses. Una fortuna. Casi más del doble. El doble o más del doble. No le pidan el crédito a la entidad bancaria. Vayan a pedirle al ANSES. Ustedes tienen la posibilidad de ser beneficiarios de tener ANSES. Vayan a ANSES y pidan el crédito en ANSES. Bueno, gente, no me quiero demorar más porque estamos muy, muy, muy atrasados. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales. Estamos como en Instagram como M Diferentes OK y en Facebook como Maneras Diferentes OK. En nuestro número de teléfono es 1164-007047. Allí deben pedirnos el tema que ustedes quieren para la tercera hora, porque la tercera hora la van a programar ustedes. Y nuestra respuesta de consigna, que es, ¿te gusta el trabajo que estás realizando? Ok, ¿qué trabajo te gustaría hacer? Ese es nuestro tema de consigna. Venimos flojito con el tema de consigna, ¿eh? No sé si son tímidos o qué, pero venimos flojito con las consignas. Gente, dicho esto, nos vamos a unos temitas y volvemos. Se da y no se mira, mentira fundida por miel que evaporó mi piel, mentira prohibida, debilidad que me domina, mentira mi vida, no quiero más mentir de amor. Solamente encontré Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola Mario, ¿cómo estás? Después decime dónde es la radio, que esta semana, si puedo, voy. ¿Otra vez problema con los neumáticos? Mario, no le digas eso a los abuelos, que no pidan préstamo, que yo le hice sacar un préstamo a mi mamá. 14 millones de pesos le dieron en hace por ser jubilada. Y ahora me rompiste el negocio, Mario. Y ahí está Eduardo con su humor. Con su humor. Qué grande. Gracias, Gladys. No arruga. Esa es mi amiga, carajo. Esa es mi amiga. No arruga. Muy bien. Muy bien. Ahora después te paso la ubicación. Así venís. Y trae el pan también, Gladys. No seas rata. Qué grande. Es una broma, Gladys. Bueno, gente, vamos a la tanda y volvemos y cerramos la primera hora. Vamos, vamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge.

San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, gente, ahí estamos. Hemos ingresado a la segunda hora. Hacemos formalmente el ingreso a la segunda hora. Bueno, ahí nos pidió Edu Pequeñas Mentiras, Little Lies. Así que bueno, vamos. Y después, si no, ¿qué es el otro que nos pidió? Nos pidió ese o otro. Bueno, no me acuerdo, lo vamos a escuchar. Desacados. ¿Qué un extremo? Bueno, eso habla de mis amigos, el estado mental de mis amigos, ¿viste? No tengo ningún amigo normal. De Fleetwood Mac a Desacados. ¿Viste esas cosas raras? Gonzalo, Diego. No pegó una, ¿eh? La verdad que... A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar un audio. Buenos días. ¿Cómo va? Tanto tiempo, Marina de Lanús. Marito, Damián. Bueno, acá. Volviendo. A ver, por la consigna. Si me gusta el laburo, y si no me gusta, ¿por qué lo cambio? En realidad, me gusta... A ver, trabajo en un comercio, estoy sola. Básicamente lo manejamos con las herramientas que nos dan. Lo único que no me gusta es la carga horaria. Me gustaría trabajar un poquito menos. Pero si no me gustara, ¿por qué lo cambiaría? Y qué sé yo, lo cambiaría por ser azafata, viajar por el mundo. ¿Quién no quisiera viajar por el mundo? Y el tema para la tercera hora, quiero escuchar Jarabe de Palo, La Flaca. Hace mucho no lo vengo escuchando y me gustaría ese tema. Fue el primer tema, Vani. Les mando un besitos. Qué grande, Vani, gracias por estar allí del otro lado. De regreso a la vida de pobre. Ahora te volvés a sentir pobre. Trabajar, te guste o no te guste. Miren, ¿cómo será de feo el trabajo que nos tienen que pagar para que lo hagamos? O sea, para que tengan una idea. Son diferentes puntos de vista, ¿no? Pero bueno. Qué grande, Vani. Jarabe de Palo, La Flaca fue el primer tema. Fue el primer tema con el que abrimos al programa. Fue el primer tema que pusimos. Pedí nosotros, dale. Pasamos Caraluna de Basilos. Y Jarabe de Palo fueron los primeros, el primer par de temas del día de hoy. Así que pasaron, pedinos otro temilla. Y lo que pasa es que te explico por qué. ¿Sabes qué pasa? Que ella escucha a partir de las 10 cuando llega al local. Como abren a las 10, igual que Laura en La Plata, nos escuchan a partir de las 10. Es el motivo. Dami, estamos justo para abrir. Vamos a abrir oficialmente la segunda hora de Internacionales y lo hacemos de esta manera. We'll be right back. rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, Arturo volviendo como un ave fénix. Pido para la tercera hora Thriller de Michael Jackson, por favor. Quiero romper la mañana. ¿Qué tal? ¿Qué grande, Arturo? Estabas perdido. ¿Thriller cuál era? ¿La de... la que estaban en el cementerio y salían los muertos, esa? Ah, claro, claro, claro. Claro, bueno. ¿Por qué, Arturo? ¿Por algo en especial? Porque me contaron algo por ahí que estabas medio... Lo dijo. Escribió. ¿Qué escribió? Dijo, porque el fin de semana me dijeron... No, vos sabés que sí, me dice, es muy tierno, me dijeron. Gracias a Dios, estoy bien. Claro. Es muy tiernito, dice. Es playito. No sé qué entendí por playito. No sé, Arturo, por ahí si nos querés contar qué era playito, a qué se refiere tu amigo. Bien festejado, señor. Bien festejado el Día del Trabajador. Bien festejado. Bueno, gente, vamos a seguir ahí un poquitito. Venimos atrasados igual, también tendremos que estar. ¿Por qué no ponemos el siguiente tema? Para poder emparejarlo, porque estamos atrasados. A ver si lo podemos emparejar y podemos hablar un cachitito con la gente. Recuerde que deben enviarnos el audio para la tercera hora, como están haciendo todos ellos, al 1164-00-7047. 1164-00-7047. O bien aquellos que tienen mi número personal, me lo envían a mí y lo reproducimos de todos modos. Gente, allá vamos. Here we come in fear to Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola Mario, pasame un tema de Irellon o de Lamour o de Los Lamas. Mario, le quiero mandar un saludo al amigo Arturo, al que está trabajando seguramente. Está dándole al serrucho y clavando madera. Le quiero desear un feliz día del trabajador, un próspero año nuevo, unas muy felices Pascuas y espero que sea un hermoso día de la independencia. Hemos volcado, Mario, una vez más, Rey CD. Me agarró el lado oscuro de la sombra. Y ayer estuve todo el día en rehabilitación en casa. Qué buen tema que pusiste, de Bolshoi. Buen día, Mario, buen día, equipo. Te habla Jesús. Y escuchando a tu oyente de Michael Jackson, bueno, me dio ganas de escuchar a Billie Jean, si puede ser, para la tercera hora. Te mando un abrazo, que sigan tus éxitos y seguí, que está muy bueno tu programa. Gracias. Qué grande, gente, gracias por estar allí del otro lado. Arturo, sí, nos han contado que has ido por los senderos del lado oscuro de la luna. The Dark Side on the Moon. Qué bárbaro, sí. Bueno, está bien festejado. Ahí Eduardo también te está felicitando, bien festejado. Eduardo no puede decir nada, y anoche mandó un audio, estaba muy dormido y dice, recién llegamos a comer, sé que había tomado, también Eduardo. Eduardo se hace el abstemio, viste, también le da, pero bueno, nada, playito también. Bueno, gente, nada, vamos comenzando, vamos a decirle cómo ha variado, cómo subió el tiempo, está bárbaro, ¿eh? En Quilmes actualmente 16 grados una décima. Eso está bueno, muy muy bueno. 59 grados, bueno, bajó la temperatura, la humedad, por eso también de mí. 59 grados, la humedad, la presión, bueno, los vientos cambiaron un poquitito, noroeste a 11 kilómetros por hora, así que bueno, algo nubladito dice ahora. Está completamente despejado, ahora está algo, viste, se tapó el sol, pues nos pega acá en la ventana y nada, estamos... Bueno, bien, genial. Por suerte lo demás no ha cambiado en nada. Bueno, gente, a ver qué hora es. Y 37. Estamos retrasados. Mal. Venimos bien. Bueno, como siempre. Venimos perfecto. Como todos los días. Gente, lamentablemente el Estado sigue devaluando. Dice, o sea, lo llevó al dólar a 230,50. 230,50. El dólar sigue estable, obviamente. Va a seguir estable ahora. El dólar blue está a 474. El contado con liquidación, 433,64. Por favor, quédate ahí, no te muevas. Y el riesgo país está en 2,647. Sí, así que bueno. Gente, la economía, dice, las nuevas regulaciones contuvieron al dólar, pero las reservas brutas se acercan a su nivel más bajo en 7 años. El debut de las medidas abrió una nueva brecha ahora entre las cotizaciones del dólar financiero, que anotó una caída en los precios de las pantallas, pero se sostiene la salida de las divisas del Banco Central. Ahí llegó nuestra compañera, nuestra mascota de todos los días. Hola, hola, hola. Acaba de llegar nuestra perrita, nuestra mascota de la radio. Dice, bueno, seguimos. Pero se sostiene la salida de las divisas del Banco Central, que se aprestan a perforar los 35 mil millones. Recordemos que el gobierno anterior le dejó a este gobierno 63 mil millones de dólares en el Banco Central. Estaría bueno que después nos expliquen qué hicieron. Confusión en el mercado cambiario de la intervención del Banco Central para frenar al dólar. Precios justos autorizan subas del 5% mensual y preparan una canasta para los comercios de barrio. Ahí te van a contar, te van a demostrar lo pobre que sos. Te tienen que armar canastitas muy baratas para que puedas comprar. Claves y números como que te hacen el hora 2, el hora 18, es para decirte, mirá qué pobre que sos, que querés comprarte una heladera, algo tan básico y vital como una heladera, en 18 cuotas. Claves y números del acuerdo comercial que negocian la Argentina y Brasil y se cerraría la semana próxima. Por la sequía aumentó la oferta de carne en el primer trimestre y el consumo creció 5.5%. Otra vez problemas con los neumáticos, esto ya lo hemos leído. Está frenada la planta de Lavallol. Por favor, gente, hagan algo. No pueden parar las fábricas. Bueno, Telecom adquirió participaciones de la empresa OpenBank para consolidar. Bueno, consumo de las tarjetas, ganan terreno frente al efectivo con planes que no exceden las 6 cuotas. ¿Por qué están ganando terreno las tarjetas y se están usando mucho? Porque no llegamos a cubrir nuestros gastos con el efectivo, con lo que generamos. Ese es el motivo por el que estamos usando mucho la tarjeta, que es lo que yo le dije, traten de no usarla, por favor, porque los intereses son altísimos. ¿Cuáles son los precios de la canasta de frutas y verduras que el gobierno estableció para mayo? Bueno, dice, alquileres porteños sin freno aumentan más de 126% en un año y registran la suba más alta desde el 2012. Según un relevamiento privado, el precio promedio de un departamento monoambiente ya se ubica en los $105,000 por mes. Bueno, esto es en Capital. En Quilmes no es así, ¿eh? En Berazategui tampoco, en La Plata tampoco. Así que esto es muy de Capital Federal. No se asusten, no se asusten, porque hay departamentos por $40,000, monoambiente $35,000, $50,000, $37,000, ¿eh? Así que tranquilos, no se asusten. Hay PHs, hay también barato, 25, 28, 30, $35,000. El Banco Central comenzó mayo con ventas por $133 millones para el mercado de cambios. Por el dólar soja ingresaron apenas $54 millones. La entidad monetaria encadenó el cuarto día de operaciones con saldo negativo por su intervención. Alberto Fernández y Massa en Brasil se reunieron con Lula para negociar la financiación de importaciones sin usar dólares. Espero que no vayan a entregar otra cosa como pasó con China, ¿no? Espero que no vayan a entregar, vayan, pidan plata, arreglen algo, muchachos, pero no entreguen nada del país, nada de nuestra soberanía como pasó con China y con Rusia. Por favor, no hagan macanas, porque salvo que hagamos funcionar cuando dicen que Dios y la patria lo demande. La verdad, los dos gobiernos buscan un acuerdo para utilizar el esquema que permita un uso más amplio de monedas locales para las operaciones de comercio liberales. Ahí está bueno que usen la moneda esa internacional que estaban haciendo con China, con que Brasil es uno de los que va a intervenir en esa moneda, que es, van a monetizar al commodity. Commodity es un único precio internacional que se regula por medio de todas las bolsas del mundo. Bueno, todos los países lo regulan. Y eso está muy bueno. Eso es muy bueno porque dejaríamos de usar el dólar como moneda de intercambio internacional. Y eso estaría muy bueno. Y a su vez haría perder poder a Estados Unidos. Eso estaría muy, muy bueno. De hecho, por eso Estados Unidos prácticamente no tiene poder sobre Europa, porque no le puede regular la moneda. Al igual que hablan de Estados Unidos e Inglaterra, son hermanos, son patria. Inglaterra sigue usando la libra esterlina, no va a usar otra. De hecho, salió del Brexit, que es el euro, ¿sí?, de Europa, para poder usar su propia moneda. Ha salido justamente por ese motivo. Es más fuerte la moneda libra, que de hecho creo que vale $1.60 una libra esterlina. Modo cangrejo, ¿cómo funciona el auto que permite girar las cuatro ruedas para estacionar mejor? Es para Gonzalo, no sabe estacionar, Gonzalo. Viste que viste ayer, no sabe estacionar. Bueno, con sensores, con todo, no sabe estacionar el tipo. Saludos para Gonzalo, saludos para Andrés. Andresito, te mando un saludo. El desarrollo de Hyundai se llama e-corner y gran virtud es poder rotar tanto las ruedas delanteras como las traseras hasta 90 grados. Esto permite maniobrar con facilidad de costado o dar la vuelta en el mismo lugar, pero solo funciona en autos eléctricos. Y sí, no sé cómo lo deben hacer. Claro, porque el auto eléctrico, la teoría de desarrollo para los autos, ¿sí?, es como la de los trenes, ¿sabías? O sea, los trenes son todos eléctricos en realidad. Inclusive los que eran a gasoil, que tenían la locomotora, esa locomotora lo que hacía de generador para impulsar con energía, generar energía para el resto de los vagones. Y todas las ruedas funcionan eléctricamente, esos motores son eléctricos. Ahora, está bueno porque de lo contrario, si no con los semiejes no podrían girar. Se debe por eso. ¿Lo viste esto? Girar así. Bueno, pero ahí. Claro, a ver, Mercedes-Benz había sacado y después Honda también lo desarrolló, que las ruedas de atrás giraban 5 grados. De hecho, un Peugeot también lo trajo. Claro, giran las 4. O sea, es un escaléctric. Vos entras una curva y es un escaléctric. O sea, haces tuc y entra solo. Una curva a velocidad te da impresión. A más de 120 kilómetros por hora girar con eso te da impresión. Tenés que tener cuidado, ¿eh? No es para cualquiera. Tenés que ir acostumbrándote porque es muy sensible aparte. Bueno, gente, dicho esto, vamos a unos temitas que estamos atrasados como siempre. Vamos a ver si los podemos alcanzar. No, venimos bien, 3 minutos. Venimos bien. Bueno, gente, vamos a 2 temitas más. Recuerden que deben enviarnos el audio al 1164-007047. 1164-007047. Deben seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook como Mañana Diferentes OK. Allá vamos. Mañanas Diferentes.

Artística Goblin. Todo en un solo lugar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, a ver, les iba a leer. Se terminaron los subsidios. Bueno, esto es lo que les dije recién, el comienzo. El gobierno dispuso por el periodo que va del 1 de mayo al 31 de octubre del 2023 el comienzo de una quita gradual de los subsidios a la energía. Además, y en ese mismo sentido, se aprobó el cuadro tarifario mayorista de invierno para el sistema eléctrico. ¿Qué significa este último punto? Implica aumentos que impactarán en las boletas que recibirán los usuarios residenciales. Están exentos los sectores de menores recursos. Obviamente, total, lo pagamos todos nosotros. Claro, por ejemplo, una villa, se la pagamos todos los que estamos alrededor. Nos vemos perjudicados, nos vemos a los primeros que les reconectan es a ellos. Está bárbaro, genial. Por esto y a través de la resolución 323/2023 de la Secretaría de Energía se recortó un 31% del subsidio vigente para demandas mayores a 300 kilovatios en organismos y entes públicos que presten servicios públicos de salud y educación. Bien. A ver, en cambio, para el segmento de demandas menores a ese volumen no residencial se mantienen vigentes los valores actuales. Asimismo, se quitará ese beneficio de manera total para el segmento residencial nivel 1. ¿Qué ocurre con los otros segmentos? Se mantendrán vigentes los valores actuales. Eso está perfecto. Eso es lo que se llamaría gradual. Pero hay un fuerte impacto en las tarifas también y no hay aumento de sueldos. Entonces eso lo que va a costar, lo que le recorta poder adquisitivo, no solo ganancia, sino poder adquisitivo al obrero. Obrero, no digo pobre, nada, me refiero a todo aquel que percibe un sueldo. No importa el rango, no importa el cargo, el que percibe un sueldo. ¿Cuáles fueron las razones por las que implementaron los subsidios? Según lo que expresaron las autoridades en materia de energía, los subsidios a la energía son una herramienta del Estado para el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, y las políticas de segmentación permiten la identificación en forma más adecuada a distintos grupos de consumidores y consumidores. Si no, si digo y consumidoras, estoy hablando mal. En un marco de mayor equidad distributiva y justicia social. Es por eso que el sector de usuarios residenciales está compuesto por tres niveles de subsidios. Nivel 1, mayores ingresos. Nivel 2, menores ingresos. Y nivel 3, ingresos medios. ¿Y no hay nivel 4? ¿Bajos ingresos? ¿Muy bajos ingresos? Por otra parte, como plantean desde Energía, estas medidas se toman en el marco de la aprobación estacional de invierno definitiva para el mercado eléctrico mayorista. Equivalente se dice MEM. Ay, bueno, eso es lo que dice según Energía. Así que ya saben, jódanse, les van a aumentar igual. Jódanse. Nos aumentan a todos. Se llama tarifazo gradual, pero tarifazo, todo lo que criticábamos de lo anterior. Pero bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, ahí estamos. Gente, recuerden, tenemos, ahora, mira, tengo que pedir los datos de dónde comprar las entradas para ir al recital. Tenemos la comparsita que se soltea, eso me acuerdo, el 13 de mayo, en la trastienda. ¿Sí? La comparsita rock. Está buena la comparsita. Y después también estamos sorteando las entradas para ir a ver a Sky Bailison, ¿sí? A Villa Ballester. También para el día 13, ¿es así? En el Club Alemán de Villa Ballester. Así que bueno, ya saben, tienen que ingresar ahí, tienen que ingresar a nuestra página y seguir la trivia. La trivia es simple, para los dos sorteos es muy, muy simple. Deben ingresar allí, deben seguir a nuestra página, deben arrobar al acompañante con quien van a ir y su acompañante obviamente también debe seguirnos. Y tercero, deben seguir a la página de MTM Producciones. Así es completar la tibia. Así completan la tibia, la trivia. Sí, ya me parece. Tibia y peroné. Así completan la tibia y peroné, para que no les falte, no se hagan los pícaros. Ahí completarían la trivia, gente. Es muy simple, van gratis. La última ganadora del recital para ir a ver a Sky Bailison aquí a Quilmes nomás había sido Laura Monzón, nuestra amiga de La Plata. Fue, disfrutó, subimos las fotos, así que. Gente, bueno, ya saben, deben ingresar ahí a M Diferentes OK, que estamos en Instagram, o a Mañanas Diferentes OK, que estamos en Facebook. Sigan nuestra página. También necesitamos más seguidores a nuestra página de nuestra página de Instagram. Para poder tener. Para poder usar música, en realidad. No averiguamos, ¿no? ¿Por qué tenemos que chusmear a ver por qué Damián es eso? Necesitamos más tráfico. Hay otros que tienen 400 y pico y veo que suben música. Me parece raro. Capaz que es un problema de nuestra cuenta, ¿no? De la mía. O algo. Porque les comento, ¿no? Si alguien sabe, bienvenido sea el dato, ¿eh? No me permite usar música, o sea, del autor. O sea, de copyright. No me permite usar. No puedo, qué sé yo, estoy escuchando un tema de Soda y quiero ponerle un video que subo, una foto que subo en Instagram y quiero poner como hace todo el mundo que le agrega la música, no puedo. Me pone gente que no tiene copyright, que no tiene derechos, que no son covers o que son, no sé, gente que no conoce a nadie, que hace por ahí el tema, pero no me aparece la opción para poder poner la música de autor. Me aparece la opción para subir la música, pero la música que está ahí estipulada, marcada ahí para ellos, pero no. O sea, quiero subir de Soda Stereo, no tengo. Quiero subir de YouTube, que me ha pasado, no tengo. Quiero subir de, no sé, de las que me han pasado, que he intentado, bueno, de Sky tampoco le pude poner música, de, pero vos sí, de mí. Vos le podés poner desde acá, sí, bueno. Y vos tenés dos, claro. No sé por qué. La verdad no sé. Me parece raro. No entiendo por qué. Pero bueno. Bueno, ahora seguimos. A ver qué tenemos. Les iba a leer otra cosa. ¿Dónde está? Les iba a leer esto. De lo que había para. Pactó el gobierno en economía, volvemos a Infobae, recién les había leído Crónica, volvemos a Infobae. Recuerden que si quieren leer la nota nuevamente, deben ingresar a la nota de los que acabo de leer, es a www.cronica.com.ar. Ahora pasamos a Infobae, en Infobae, a la sección economía, www.infobae.com, sección economía, dice el gobierno le pagará hoy casi 800 millones al Fondo Monetario Internacional mientras continúa la renegociación del acuerdo. El ministro de Economía utilizó el último desembolso que recibió a fines de marzo para cumplir con el vencimiento de hoy y mantiene el diálogo para lograr cuentas metas y un anticipo de envío desde Washington. ¿Sí? El gobierno le pagará un poco menos de 800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y así agotará el último desembolso recibido por el Ministerio de Economía el último día de marzo, mientras negocia en Washington una reformulación del programa vigente y algún tipo de anticipo de los giros previstos para lo que resta del año. El Banco Central había devuelto al organismo el viernes pasado una primera cuota del último repago por un monto similar al que opera este martes. En la hoja de ruta, antes de que llegue la instancia del próximo desembolso previsto a priori para fines de junio. Ah, claro, pagaron una parte nomás. Por eso tanto quilombo con el dólar. Que esto no había salido en ningún lado. ¿Te acuerdas que estábamos preguntando también si habían pagado, si no habían pagado la deuda? Si no, bueno, no habían pagado la deuda. Ahora van a pagar una segunda parte, que son estos 800 millones. Con el pago de esta semana, que en este caso se trata de intereses del crédito stand-by de 2018, el Poder Ejecutivo habrá agotado 4.000 millones de derechos especiales de giro con el Fondo Monetario. Y bueno, que el Fondo Monetario había enviado a fines de marzo tras la última autorización del directorio. El calendario prevé que el pago debería haber sido ayer, primero de mayo. Pero como fue el día inhábil, debería de tener lugar hoy, aunque algunas fuentes oficiales creen que podría impactar en el número de reservas recién el jueves. hacia adelante, el calendario del Fondo Monetario Internacional empieza a complejizarse por la propia dinámica del acuerdo, del impacto macroeconómico de la sequía, que complicó el cumplimiento de las metas condicionales y porque el gobierno nacional buscará rediscutir el marco de políticas económicas permitidas en el programa y las cifras vertebrales del acuerdo. El Palacio de Hacienda tiene como objetivo central en esta última renegociación que encaró una reconfiguración completa del esquema de metas condicionales, que además incluye como hipótesis de máxima la posibilidad de modificar el calendario de desembolsos previsto en el acuerdo, que prevé envíos trimestrales desde el Fondo Monetario Internacional al Banco Central a cambio de cumplimiento de los objetivos de reservas, déficit y emisiones monetarias. ¿Cómo van a hacer? ¿Se van a seguir emitiendo? ¿Van a seguir emitiendo, muchachos? En términos generales, dice, en términos generales, el objetivo de la máxima es conseguir desembolsos anticipados para lo que resta del año. Según el calendario vigente del organismo, quedan pendientes entre junio, septiembre y diciembre unos 10.750 millones de dólares. La negociación versa sobre bajo qué condiciones el FMI podría aceptar una concesión así, ya que los desembolsos tienen como objetivo cubrir los vencimientos con el propio fondo. El organismo buscaría garantías para evitar que esos dólares sean utilizados, por ejemplo, para intervenir en el mercado de cambio. Ay, me vino a saludar la perrita que tenemos acá de mascotita. Bueno, gente, más menos, seguimos en la misma joda de siempre. Nadie paga, seguimos pagando joda. Así que bueno, nada. Bueno, venimos ahí justo. Venimos justo para unos temas. Para arrancar la tercera hora, vamos a ver si podemos terminarla de mí. A lo que tenemos pactado para poder empezar a poner los temas que nos han pedido. Gente, recuerden, deben enviarnos el audio pidiéndonos la música para esta tercera hora al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Dami, allá vamos. Thank you. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Maybe

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Perdón, pero estamos jugando con las cosas. Estamos y lo hemos logrado. Hemos descubierto, también ahí chequeado en ¿qué? ¿En YouTube estás mirando? Lo conseguimos. Hemos logrado publicar y ponerle música. Ahora sí. Bien, Damián. En el tema de investigación. Después podemos hacerle algo tecno ahí para leer. Gente, no los quiero demorar más. Vamos a ver si avanzamos con los temas para empezar a pasar los pedidos que ustedes nos hicieron al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien a mi número personal. Gente, seguimos avanzando. Dami, allá vamos. Like a slow, leading us on and on. Like a slow, turning us round. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Ahí de regreso, ¿tenemos un audio o no? No tenemos nada. No, no, no. Cristian nos mandó un mensaje. Lo perdí. Cristian dice: a mí el trabajo me encanta. De hecho, hace 30 años que lo hago. El problema es la gente, que no siempre es agradable. Lo de está perfecto, pero no me gusta, lo escuché muchas veces. Bueno, es verdad. Eso es verdad. Está perfecto, pero no me gusta. suele pasar. Sí, eso es cierto. Eso es lo lindo y lo feo de lidiar con la gente, ¿no? A mí, yo soy comerciante, soy vendedor también, a mí me encanta. A mí el trato con la gente me encanta, me gusta mucho. Y sin embargo, también algunas te salen con algunas cosas que no tienen sentido común. Entonces a veces no querés ni discutir y quedás como soberbio, como viste irrespetuoso a veces, pero no querés discutir cosas que a veces no tienen sentido. Sí, bueno, no le contestás mal, pero se dan cuenta que por ahí el otro lado nada. Les iba a leer unas cositas del INDEC y lamentablemente el Estado sigue devaluando. Si bien bajó 2 pesos el dólar blue, el Estado devaluó 230,50, 50 centavos más. Y el riesgo país, como aparentemente no pagaron los 800 millones, está en 2.803 pesos. Por favor, bájenlo como sea. El contado con liquidación bajó 428. Eso es bueno. Por favor, que se siga manteniendo ahí. Nada, veremos al final del día. Pero mientras tanto, vamos a darle palo. A ver. El primer titular que me llamó la atención dice: el INDEC postergó la publicación de la inflación de abril para después de las elecciones provinciales de este mes. Trampa, gente, ¿están haciendo trampa? No podemos tapar el sol con el dedo, Dami, no nos metamos en política. Dami, estamos preparados para terminar la lista que tenemos programada para el día de hoy. Así empezamos con los temas que ustedes nos pidieron. Ahora nos pasamos de estilo musical. Nos vamos un poco más a lo clásico que nos ha quedado colgado de los temas anteriores del lunes. Porque hay un tema en especial que es de un señor muy especial, que es historia, que es leyenda del rock, de nuestra música. Que es más pop. No sé qué sería lo que hace este señor, el último, Dami, de la lista. Es muy raro lo que hace, pero hace algo que es maravilloso y es un genio. Todo lo imitan, incluyéndolo al señor Michael Jackson, que lo imitaba en el escenario como showman. Era uno de sus referentes. Pero bueno, es el segundo tema. Gente, empezamos con esto. Hard for me to keep on living. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar and spice, I feel nice. That sugar and spice, so nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias a Ito, mi mecánico de cabecera. Gracias por estar allí del otro lado. Bueno, y también a Guille. Guille también es un amigo, un mecánico. Me arregla el auto. Gente, gracias. Gracias por estar allí del otro lado. Ahí estábamos hablando con Eduardo y nos rimos siempre. La verdad que qué personaje Eduardo, ¿eh? Qué personaje Eduardo, ¿eh? Ayer, escuchá, ayer se me decía... Después me olvidé decirte, pues ya teníamos que salir del aire. Pero me acordaba de Eduardo... Cuando, a ver, yo no me acuerdo de esa época de que él, es verdad, él dice que él bailaba arriba de los parlantes, Edu, es verdad, arriba de los parlantes de Sodio, como dijo ayer, que estaba ahí enfrente de lo que es Club 21, donde es donde era Privi, que ahora está la iglesia evangelista, no sé qué. Bueno, ahí, donde era Rimbo, gente. Antes era Sodio, antes era otro boliche, otro estilo, otras cosas. Bueno, y nada, nos reíamos. Y me lo imaginaba Eduardo con el shortcito chiquitito, plateado, bailando arriba de los parlantes con unos borcegos. No se vestía así. Va, quiero pensar que no, Edu. Pero me lo imaginaba así, onda... ¿Cómo se llama el cantante de Director? Bueno, Carlitos. Vicentico. Clark. Bueno, gente, nada, seguimos. Entramos a la hora de pedido. Justamente viene ahora porque el primer pedido es del que es de Fleetwood Mac. Light is Lie, Pequeñas Mentiras. If I could turn the page in time, then I'd be your friend. Vamos con el siguiente tema que también nos hizo de bardo, que nos pareció divertido, hace mucho que no lo escuchamos, que es de Desacados, Ritmo de la Noche. Mañanas diferentes. Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Quién te vamos así cumpliendo los pedidos? Ahora viene el pedido para Vanina, tan biónica. Hola, mi vida. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, seguimos con los pedidos. Ahora vamos con el pedido que nos hizo Arturo, el señor Michael Jackson, Thriller.

Y bueno, gente, seguimos acá jugando también con los teléfonos y viendo y descubriendo cosas. Para mí es un universo. Encima cambié de teléfono, no conozco cómo funciona. Quilombo. Vino mi sobrino el otro día, 17 años, y me dijo, mirá, ¿viste? ¿Sabías que tenía esto, que tiene esto? No, no sabía. Cosas que capaz que no las voy a usar nunca, ¿eh? O sea, claro, yo no las voy a usar nunca. Tengo que apretar el verde que funcione y listo. Es más, soy de pocos mensajes, soy más de llamarte, listo. Y listo, ya está, pero bueno. Gente, seguimos con los pedidos para Betty, ¿eh? Nuestra amiga de Solano. Erasure, hola amor. Bueno, gente, seguimos cumpliendo así con los pedidos. Vamos con el último de Cristian de Iggy Pop. No. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, damos así por concluido todos los pedidos y todo nuestro programa. Hemos llegado al final. Gente, será hasta mañana. Mañana nos veremos nuevamente en un nuevo programa de Mañanas Diferentes, de esto que dice llamarse Mañanas Diferentes. Gente, hasta mañana. Gracias. Chau, chau. Yeah. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.